voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Una semana más, volvemos a disfrutar de tu inmensa compañía. Agradecido siempre de que estés escuchando desde tu FM preferida, desde tu página web preferida o desde tu app preferida. Estás en Trovador Urbano, apoyo incondicional al rock nacional en sus diferentes géneros, desde el thrash, desde el death metal, el punk, el hardcore, el ska, en definitiva, todo aquel palpitar que alrededor del mundo del rock nos tenga algo que decir. Bandas que tienen intensidad, que ensayan en sus locales de ensayo y que intentan semana tras semana engancharte a tu tímpano. Como bien te digo, tenemos ese email de contacto que es trovadorurbanoradio@gmail.com y también tenemos nuestro blog y podcast donde tenemos entrevistas más largas y donde también pues los miércoles y los viernes puedes estar pendiente de nuestras noticias. asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano. Y con esta banda madrileña de heavy metal de corte clásico oscuro nos acerca a unos totales desconocidos en el concepto de que lo llevan muy de tapadillo, como diríamos aquí en el foro. Crimson Coven, a través de este de Genesis nos acercan un total de 5 canciones altamente recomendables, sobre todo si eres amante de los géneros pues más clásicos como el heavy metal. Vamos a acercarnos a conocer una de esas canciones que da nombre además a la propia banda, Crimson Coven, como bien te digo, para arrancar la nueva edición del programa. Como siempre, mil gracias por la escucha, Crimson Coven. Hombre, la voz, si eres seguidor del heavy metal aquí en Madrid, pues nos suena a todos. Pero como bien te digo, pues es una banda que de momento quiere ir dando a conocer su música. Música altamente interesante, la música de Crimson Coven, que nos lleva a escuchar a esta banda que son Dogs on Leads, que en su momento sacaron este Distortions of the Mind y que es un trabajo que ya tiene muchísimo tiempo en el camino. Bien, es verdad que han retomado no hace mucho tiempo la carretera y están preparando un nuevo trabajo discográfico que además están aprovechando a presentar por diferentes lugares y que se va a llamar Flagrum Taxiyatun. Exactamente. Lo mío no es el latín, como podéis entender. Vámonos a retrotraer al sonido de hace un tiempo. Seguramente habrá habido una evolución y lo importante es que están de nuevo en la carretera con este Inner Fight dentro de este Distortion of the Mind de Dogs on Leads. Between my body and mind, the fight has just begun. This fucking inner fight. Like a flame of the sea, I'm trying to burn, but it is like a spark. Like a rock, like a tree, like a cave is my brain. Never tried to get in. This is the inner fight between my body and mind. The fight has just begun. This fucking inner fight. Excelente, desde luego, y con ganas de escuchar esa nueva propuesta 10 años después de lo que ya supuso este Distortions of the Mind, que nos lleva a escuchar un clásico. Tal vez si te hablo de Javier Estévez así a seca, pues no te dice nada. Pero cuando hablábamos del underground en la época del franquismo, en Madrid surgían muchas bandas que surgían alrededor de las bases militares, porque es donde entraba realmente música, digamos, un tanto diferente, ¿no?, a lo que se estaba haciendo en nuestro país, que además en los años 60 igualmente era hiperinteresante, una época dorada que debemos de conocer. Como te digo, Javier Estévez pertenecía como guitarrista a los míticos Cerebrum, que ya de aquellas, en años 69-70, no tenían que envidiar nada, y sino darle una vuelta a cualquiera de las redes que los podéis encontrar, a bandas como el rock duro que podían hacer gente como Black Sabbath, por ejemplo, estando en Madrid, en una época diferente y sin tanta libertad en cuanto a accesibilidad musical. Javier Estévez, en este caso, nos hizo llegar Delirium Blue Fusion, y a través de este Esentia se rodea de grandes músicos como Lourdes del Pino a la voz y a los coros, Pedro Ontiveros como saxo alto, saxo, soprano, flauta y teclados, J. Ramón Pérez Guni, que recordaréis algunos por Asfalto, al bajo, y Quique Villafañe como baterista. Con este quinteto de lujo nos ofrece un total de 12-13 canciones en castellano y en inglés, y desde luego con la voz de Lourdes me apetece recordar este clásico de Beatles, este Can't Buy Me Love, que entra dentro de un montón de buenas propuestas sonoras dentro de este CD, de este Esentia, como bien te digo, de Delirium Blues Fusion, una auténtica delicatessen musical. Can't buy me love, can't buy me love, can't buy. My friend, if it made you feel alright, for I don't care too much for money can't buy me love. Said you don't need no diamond ring, and I'll buy it satisfied. Told me that you want this kind of thing that money just can't buy. For I don't care too much for money can't buy me love. Can't buy me love. Interesante canción, desde luego llevado a su terreno, al blues, al soul y al jazz, pero con un corte duro en su cohesión, como te digo, de este clásico de Beatles, que nos lleva a una banda asociada que nos recomienda desde saltomataradiorock.com. 8 cuerdas, la banda madrileña, que ya puedes también disfrutar lo que fue su larga duración, que estuvieron presentándonos en el programa y del cual vamos a recoger este Tu Rastro, como bien te digo, desde la sección de bandas asociadas de Asalto Mata, radiorock.com. Tu rastro otra vez, y ese perfume me arrastra a tus pies. Noches enteras pensando en volver, sé cómo hacerlo, amargas tu piel. Y no voy a resignarme, y no voy a conformarme, y no vuelvo a suplicarte. No retroceder. Tú y tus recursos, yo siervo feliz. Si hemos venido, pongámoslo a mí. Y no voy a resignarme, y no voy a conformarme, y no vuelvo a suplicarte. Su piel. Sueño eterno. La verdad que de haber trabajado con Joaquín Padilla, ya sabéis, le conocéis por la Ruleta de la Fortuna, Iguana Tango o los legados de una tragedia, es un símbolo de calidad y el salto de 8 cuerdas es muy importante. Desde Melilla nos acercamos a Coto Privado con este Escrito en el Lavabo, Juan Miguel Requena como baterista, voz y guitarra, Andrés Carretero como bajista, Jesús Luque, y a la otra guitarra solista, José Luis Pérez. Temas de calle, temas de barrio, temas callejeros, es lo que te encuentras en Coto Privado a través de Escrito en el Lavabo, en donde vamos a conocer la primera de las propuestas sonoras de este disco, Entre las cuerdas, que suena tras mis palabras. Ahí tienes a los melillenses Coto Privado. La primera que me llevé me pilló por sorpresa. Amarrado a tu cintura por tu gancho de izquierda. Y el segundo golpe bajo, mi rodilla toca tierra, pero sigo aquí de pie y entre las cuerdas. Salvado por la campana en el tercer asalto, quedamos para cenar después de Ya escuchaba yo hace esto tiempo, más de 30 años, Shalom, este clásico de la banda gaditana, este Cógeme, pues que nos ha quedado muy cerca de los Coto Privado, la banda melillense, ahí prácticamente, está Ceuta en el Estrecho, pero bueno, ahí estaba este clásico que quería traerte al el programa. Además es una banda que está vigente porque han vuelto después de muchos años y bueno, van haciendo sus bolitos, van haciendo sus cositas y ahí están, en este caso dándonos el salto hasta la zona de Levante, hasta Valencia, para de nuevo acercarnos a The Sweet Metal Band. Y es que lo que tiene, que cuando nos hacen llegar sus discos y en esta propulsión de la banda valenciana, pues hay que darle visibilidad. Y de este, de Dead People Ballad, es un, bueno, en definitiva una historia dedicada alrededor en tres fases, Infestation, Opresión y Posesión, como bien te digo, en tres fases de lo que es el mundo de los muertos vivientes y que está conmemorando además el 25 aniversario de The Sweet Metal Band. The Deep People Ballad, vamos a escuchar uno de sus cortes, este Evil Clone, tercero de los cortes, de un total, si no recuerdo mal, de 12, que vuelve a proponerte lo nuevo, en este caso de The Sweet Metal Band, desde Valencia. We all want to be the heroes, the undisputed protagonists. How well we can, we become the bad guys. Anything else to be the center of attention. Just fit the semi and your insecurity. Don't get here, that's fearless. Don't Rody Crown. This is the same way, whether heroes actually clown. Clowns that give pain, I fear more so laughter. Big coffins I am for notoriety. They cause tragedies and confrontations. Bitches of the starting, creating poison. Everything around me No nos vamos de Valencia, aflojamos un poquito el sonido, más de corte rockero, porque los ha contado, vuelven a estar presentes con Encrucijada. Claudia como vocalista, Janus como guitarra, José a la guitarra, Juancho como baterista y como bajista Paco. El quinteto saca este, como te digo, Encrucijada ya hace algún tiempo y volvemos a recogerlos sonoramente hablando con Mi Emoción, de estos valencianos que son Al Contado. Sabéis que aquí en esta casa llamada Trovador Urbano nos gusta el formato físico porque creemos que sigue estando muy vigentes. Donde se graba este programa, es curioso, en esas entrevistas que traemos y que puedes escuchar en nuestro podcast, tenemos CDs. Tenemos CDs porque las bandas, cuando hacíamos fiestas, nos dejaban en su momento. Y ves cómo la gente joven, los grupos jóvenes que vienes, tienen ganas, tienen voracidad por el formato físico, no tienen pasta, pero bueno, es una manera también de llevarles ese aliciente, ese veneno que nos tocó vivir a muchos en los años 80, finales en mi caso de los años 80 y principios de los 90. Bueno, y hasta hoy, porque Trovador Urbano sigue en esa domina. Vamos a conocer a Rodrigo Espeso Cano, músico de proveniencia almeriense, pero que en la actualidad está afincado en tierras granadinas y que a través de Espeso, con su apellido, ha dado pie a su imaginación en este primer larga duración con un rock de corte muy eléctrico, pero donde también pueden acercarte sonidos como el pop o el grunge. Es alguien que no tiene miedo a la mezcolanza y te lo ofrece a través de este primer genérico álbum llamado como su propio apellido, como uno de sus dos propios apellidos, Espeso. Escuchamos Celos para conocer al músico andaluz. Celos, celos, Interesante el sonido de Esteso, de este músico almeriense que nos lleva de nuevo a Valencia por tercera vez en el programa de hoy. Alejandro como bajista, Enrique a la guitarra y arreglos orquestales, F. Javier a la guitarra solista, José como vocalista y Nacho a los teclados. Te habré dicho poco con esto, pero si te hablo de Heroica y si te hablo de Ópera Magna, creo que el resto está dicho. Una de las bandas más internacionales que tiene nuestro país, sobre todo en tierras latinoamericanas, nos acercan esta nueva obra, una obra que vuelve a proponerte esa mezcolanza de sonidos progresivos con el power y el heavy metal clásico. El momento y la eternidad, lo nuevo de los valencianos, Ópera Magna. Recordar Fantásticos los Opera Magna, como siempre. Siempre hemos dado cumplida cuenta a la banda valenciana que nos lleva ya a cerrar la nueva edición del programa. Ha sido un placer el que nos hayas estado siguiendo a través de tu FM preferida, a través de tu página web preferida o a través de tu app preferida. Un gustazo que hayas estado escuchando estas bandas, esperando que sean de tu agrado y que sigas sus carreras discográficas para que sigan teniendo ese pequeño aliento. Como te digo, nuestro email de contacto, trovadorurbanoradio@gmail.com, y nuestro blog y podcast, asaltomatarradio.com/trovador-urbano, donde subimos noticias todos los miércoles y viernes, para que también estés pendiente de lo que se cuece en todas nuestras bandas. Como siempre nos gusta, cerramos con un clásico. Nos vamos a ir al thrash metal germánico de los años 80, finales de los años 80 y de los años 90 también. Te hablo de Tankard, con un tema que yo cuando lo vi por primera vez me flipó, este Space Beer, de unos grandes bebedores de cerveza que siempre tenían buen humor, que es lo que nos hace falta en los días que estamos viviendo tan negros. Como siempre te digo, sé feliz, más que nunca, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días. Tankard, Space Beer, ¡hasta pronto! Future mirror, what's a sensation? drink this beer. Space beer. Space beer.